said you best go on and diet. Yeah, I hope you have some fun. And I don't go burst the bubble on the rich folks who get rude, 'cause you won't get in no trouble when you eat that kind of food. And now they're smoking up their junk bombs, and then they go get stiff, and they're dancing in the yacht club with Muffin Uncle Biff. But there's one good thing that happens when you toss your pearls of swine. That attitude for me tastes like shit, but so real good with wine. Eat the red. Bueno, tías, y bienvenidos a Exprímete, el magazine de Radio Juanvi. Bueno, hoy empezamos con una nueva sintonía, este segundo programa. Y tenemos aquí a gente, por ejemplo, tenemos a Vicente. Hola, muy buenos días. Y a Miguel. Buenos días. Y a Mou. Hola, muy buenos días. Y hoy tenemos a un invitado, el señor Camps. Hola, buenos días. Mare de Déu, en toda la merda que está cayendo tú. Bueno, vamos a ver el sumario de hoy. Pues primero tendremos Yo me quedo, entrevistaremos aquí al señor Camps. En Mejor así hablaremos de los itinerarios para difundir las actividades de los centros. Y en el noticiero pues comentaremos varias cosillas, entre ellas pues experiencias en un concierto, historias de terror y descuentos en diversos materiales de dudosa legalidad. Vamos a escuchar este tema. Bueno, esto es lo que lleva al directo. Bueno, pues empezamos con Yo me quedo, con la entrevista. Y bueno, ¿qué me podéis decir? Buenas, señor Camps. Hola, muy buenos días. Prefiero que me llames Luis, ¿vale? Porque ese vale. Señor... Bueno, Luis, pues... empecemos. Bueno, hacemos una pequeña presentación sobre Luis, para empezar, ¿no? Luis pertenece a Jóvenes Solidarios. Está aquí porque está llevando un voluntariado de ayuda a adultos a sacarse el graduado escolar aquí en el Centro Social, en Juan 23. Y nada... empezar por buenos días, Luis. Buenos días, Vicente. ¿Y cómo llegaste, cómo conociste el programa y cómo llegaste a la zona norte? Vamos a empezar por ahí. Pues yo estaba viviendo en el extranjero y cuando volví no tenía casa y bueno, estuve un tiempo en casa de mi padre, pero tenía que buscarme algo y siempre recurro al boca a boca, ¿no? A hablar con la gente, con amigos y tal. Y justo de las primeras personas que pregunté me comentaron que tenía una amiga que había estado aquí en el barrio con un programa, así me lo contaron por encima y tal. Y la verdad que fue bastante directo. Yo fui ya al patronato, me informé y rápidamente cogí todos los documentos que tenía que entregar. Al poco ya tuvo una entrevista, un proceso de selección y tal. Y cosa de un mes desde que oí del tema ya estaba entrando. ¿Conocías el barrio ya, antemano, el barrio Juan 23? Lo conocía, pero no mucho. He pasado por aquí de camino a la universidad con la bici o algún colega que vive por aquí, que vienes a buscarlo, lo que sea. Pero así conocerlo realmente no. No lo conocía. Uh-huh. ¿Y qué te ha parecido el barrio? Bien, el barrio está muy bien. No está malo como lo pintan, ¿no? Que va, todo lo contrario, el barrio está muy bien. Y bueno, no sé, yo creo que está mejorando mucho también, ¿no? Le están cambiando bastante la cara, así los jardines y las fachadas y no sé, mucho mito incierto que hay por ahí sobre el barrio, ¿sabes? A los que no hay que hacer mucho caso, como bien he comprobado yo. Y bueno, preguntarte sobre las clases que impartes. Pues eso es porque la Conselleria de Educació convoca dos exàmens al any para mayores de edad, por libre, ¿vale? No hace falta tener ningún estudio previo. Y si aprueban las asignaturas que hay, te dan el graduado escolar, ¿no? Y aquí en Juan 23 pues también hay mucha juventud que enseguida encontró un trabajo, se dejó los estudios y tal, pero bueno, luego se dan cuenta que a lo mejor si pierdes ese trabajo, pues encontrar otro sin el graduado, en muchos sitios te lo piden y tal, y la verdad que es un servicio que yo creo que hay demanda y que es importante. Y nada, tenemos un grupito de cuatro preparando unas cuantas asignaturas de todas las que tiene el examen, porque no tenemos tiempo para todo. Y ahí estamos. Muy bien. ¿Y es difícil dar clase a personas adultas? Yo la verdad que prefiero darle clase a personas adultas más que a niños. Sí, porque... Menos lata, ¿no? Sí, bueno, sí, menos lata también, pero a los niños la mitad del trabajo en realidad es captarlos y la otra mitad es darles clase. Sin embargo, el adulto, si está motivado, si él quiere sacarse ese examen y sabe lo que le va a costar, pues es simplemente enseñarle nada más, pero no tienes que estar detrás de él para que esté siempre centrado y todo eso. Has comentado que no os centráis en todas las asignaturas, sino que impartís unas cuantas. Sí. ¿De ellas serían? Pues estamos haciendo tecnología, matemáticas y mundo del trabajo. Esas tres. Sí, sobre todo, bueno, matemáticas las estuvimos haciendo también el año pasado, pero es una asignatura que en general la gente necesita un profesor ahí, ¿no? Uh-huh. Y la estamos repitiendo este año también. ¿En qué consistiría un poco, no sé, suena un poco a nuevo, ¿no? Esto es una asignatura del mundo del trabajo. Sí, la verdad que es una asignatura muy interesante, ¿eh? Yo tampoco la estudié cuando fui al instituto, pero tiene cosas ahí que luego te pueden servir para la vida, ¿no? Porque te habla ahí de, pues eso, de contratos de trabajo, de lo que son las relaciones laborales, nociones un poco de economía, introduce, términos como qué es la tasa de paro, el crecimiento de la población, cosas que si la gente pues no lo sabe... Pues, no sé. Sí, la verdad es que son herramientas básicas, ¿no?, para la vida. Claro, y que incluso eso, en el día de mañana que todos vamos a tener un trabajo, pues saber un poco qué derechos tenemos, qué es un convenio colectivo, no sé, son cosas que en verdad yo creo que te pueden servir. Uh-huh. Sí, muy interesante, la verdad. Sí. Bueno, nos has comentado también que llegaste aquí al barrio por el programa de Jóvenes Solidarios. Sí. Cuéntanos un poco en qué consiste ese programa. Pues es un programa que depende del ayuntamiento, de Alicante, y pretende cubrir un poco dos necesidades, ¿no? Una, por un lado, revitalizar un poco el barrio de Juan 23 mediante con jóvenes que viven aquí en el barrio y que hacen un trabajo social dentro de los diferentes ámbitos que hay, ¿no? Y por otro lado, pues intenta dar salida, dar una vivienda a jóvenes que tienen dificultades para encontrar casa, ¿no? Porque tal y como están las cosas en España, con los precios de las viviendas y el trabajo y tal, pues es complicado para los jóvenes. Justo ayer hablaba con un amigo, ¿no?, que la media de edad de emancipación en España creo que son 29 años, ¿vale? Eso es una animalada. Y subiendo, ¿no? Y subiendo. Y no me digáis eso, por favor. Y la frase esa de vive de tus padres hasta que pueda vivir de tus hijos, eso es made in Spain. Sí. Y bueno, no he podido evitar ver un comentario que has hecho antes al principio de la entrevista, que dijiste cuando llegaste de viaje, que te enteraste de esto cuando llegaste de viaje. Sí, no, en realidad no fue un viaje, fue una estancia con un intercambio de la universidad. Fue parecido a un Erasmus, lo que era, el Erasmus es dentro de Europa y esto fue en Canadá, ¿no? Y fueron 4 meses, lo que pasa es que yo creo que, bueno... Una estancia de 4 meses en un país es como ya un viaje. Es un como viaje. Un viaje, claro. Porque un viaje de 15 días o algo así, pues está bien, pero de 4 meses. No te quedas con... Claro, para mí eso es un viajecito, en verdad. Un viaje guay. ¿Y eso quiere decir que has probado cosas...? O sea, ¿has probado lo típico de ahí, experiencias...? Sí, de allí, sí. Lo que más recuerdo como típico de allí eran las alitas de pollo. Sí, las hacían muy buenas, en verdad, ¿eh? Sí, sí. Es muy americano, en verdad, donde estuve yo, al menos desde el punto de vista de uno que viene de Europa, ¿sabes? Por cómo visten y cómo hablan y cómo comen, incluso, el estilo es muy americano, a pesar de que ellos dicen, no, los americanos, todo el mundo dice que no es americano, ¿no? Menos ellos. ¿Y has tenido más viajes aparte de Canadá? Sí, estuve con la universidad, estuve también un año en Islandia, también, con un intercambio, eso sí que fue... ¿Islandia? Islandia, sí, una islita ahí en el Atlántico, sí, la islita, sí, volcánica, que se ha hecho famosa por joderle las vacaciones a mucha gente con sus volcanes. Y eso fue un año, también eso con una beca de la universidad, y también fue un viaje, en verdad, más largo. Pero bueno, fue un viaje, fue... La verdad que Islandia, lo digo así para que todo el mundo que lo oiga, si alguna vez tenéis oportunidad de viajar allí, es un sitio precioso. Y no es caro y es pequeñito. En 5 días viajando por el país lo ves entero y ves paisajes que no ves en ningún otro sitio, ¿sabes? Uh-huh. Está muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar uno de los temas que nos ha traído Lluís. Lluís, ¿el tema es? Lo introduzco, se llama Sea Line Woman de Nina Simone. You see what comes in? Okay. Let's have a little practice. See line woman. She drink coffee. She drink tea. Then she go home. See line woman. Okay, let's skip it. See line woman. Dressed in red. Wear a ride on her head. Sea line woman, dressed in green. Wear silk stockings, golden seams. Sea line woman, sea line woman, dressed in red. Wear a ride on her head. Wiggle, wiggle, purlock. We got a man, then went back, empty his box, wreck his days, make him a lover, shoot fly away, Sea woman, Sea woman, dressed in blue, watch out fella, she gon' get you, Sea line woman, dressed in yellow, you ready to sing it? You ready now? Okay, let's go. Sea line woman. Dressed in white. Sleep all day. Ball all night. Sea line woman. Dressed in green. Wear silk stockings. Golden sheen. Empty his pockets. Wreck his days. Make him love her. Shoot fly away. Sea line woman. Dressed in red. Dressed in green, wear silk stockings, golden seams. Sea line woman, dressed in black, sleep all day on her back. Oh, na na. Bueno, ya estamos aquí de nuevo y seguimos con la entrevista. Bueno, pues estábamos hablando sobre sus viajes. Yo quiero profundizar un poquito más del tema de sus viajes. Me gustaría saber, o sea, todas sus experiencias, ya que me interesa porque yo también en un futuro me gustaría viajar mucho, me encantan los viajes. Y bueno... Pues música que se escucha de repente. Esto ya no es Halloween. Eructos. Eructos. Cosas raras. Ah, vale. Y bueno, cuéntanos un poquito más sobre tus viajes. ¿Sobre mis viajes? No sé, ¿qué quieres que te cuente en particular? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? Por ejemplo, cuando has ido a Islandia, estábamos hablando de Islandia. Bueno, en Islandia, por ejemplo, lo de Islandia y Canadá, en verdad fue un poco fácil como viaje porque vas con una beca, entonces ya tienes como una actividad que tienes que hacer ahí, enseguida conoces a gente y no sé, no es lo mismo que plantarte solo en un sitio que no conoces nada y que no tienes nada en particular que hacer más que conocer, ¿no? Pero así en general, cuando viajas, la verdad que yo lo que recomiendo, que ahora como no hay tanta movilidad internacional, pues lo suyo es cuando tienes un amigo en el extranjero ir a visitarle. Eso es lo suyo, porque tienes casa y porque tienes alguien que no es de allí, pero ya conoce la zona y te dice, mira, porque ir de turista sin conocer y siguiendo una guía... Puede digo ser que esté mal. Claro, pero vas fiándote ahí de lo que te pone y bueno, yo qué sé, pues es como un guía, ¿no? Si tienes un amigo allí que lleve un par de meses, ya conoce el sitio y es como un guía, pero que encima conoce un poco pues qué te va a gustar a ti y esas cosas, eso es lo mejor, la verdad. Luis, ¿qué destacarías de cada viaje que has tenido, no? ¿O hay algo que destacarías en general? ¿En general? ¿De viajar, por ejemplo? Bueno, no sé, viajando, por ejemplo, conoces a mucha gente, ¿sabes? Porque, no sé, cuando estás, por ejemplo, en los hostales, en las residencias ahí, la gente está muy abierta siempre y enseguida cualquier persona te incluso si luego tú tienes planeado viajar a otra ciudad y esa persona, hay alguien por ahí que tiene el mismo plan, pues igual durante un par de días o tres compartes el viaje con un desconocido que has conocido por allí y luego pues vuestros caminos se separan y nada, pues igual te quedas con el contacto, igual no. Y es muy interesante la gente que conoce, ¿no? Y cómo de abierta está la gente cuando está viajando, ¿no? Está más predispuesta. ¿Y de dónde crees que nos viene esa necesidad de viajar, ¿no? El ser humano. Bueno, si me preguntas a mí en particular, claro, yo diría que el hecho de ver, de saber que hay cosas diferentes, ¿no? De tanto de gente, estilos de vida, como lo que es a lo mejor arquitectura de las ciudades o paisajes naturales, hay muchas cosas que ver y yo siempre pienso, me voy a, por mucho que viaje, me moriré sin haber visto nada, en verdad, ¿no? Del total, o sea que... Y luego, aparte, yo creo que también no solo es una necesidad, sino el hecho de que ahora tenemos esa posibilidad, ¿no? Ahora... Hace 10 años no se podía coger un avión como ahora, que te cuesta a veces incluso 15 euros o 10 euros que llego yo a pagar por un vuelo y plantarte en Londres o en París o yo qué sé. Esa posibilidad antes no estaba y ahora la tenemos y la aprovechamos, la verdad. Yo la aprovecho. Uh-huh. Y bueno, aparte de viajes con la universidad, de intercambio, ¿has hecho viajes en solitario, ¿no? Sí, bueno, en solitario, la verdad que lo que... ¿Sabes? En solitario ha sido cuando me he ido con la universidad, pero viaje, lo que es un viaje así sin una beca, sin nada, así lo más destacado a lo mejor fue un Interrail que hice, que fue de mis primeros viajes, en verdad, que fue por Europa, por Francia, Holanda, Luxemburgo y Bélgica. Y eso fue bien un mes, 20 y pico días era. Lo de Interrail, no sé si lo conocéis, es un billete de tren que te coge una zona y tú puedes coger todos los trenes en esa zona. Además, está muy bien viajar en tren también, porque vas viendo los paisajes y es relativamente rápido, en verdad. No es como ir en autobús. Y luego también un viajecito que hicimos en furgoneta por Europa, por el este, estuvimos por Hungría y tal. Fue un viaje largo también, con una furgoneta con 7 amigos ahí metidos en la furgoneta. Sí. Además que en ese viaje conocí mejor a mis amigos, ¿eh? Los conocí hace años, pero en ese viaje dije, vale, aprendí cosas también. ¿Siguen siendo tus amigos? Sí, siguen siendo mis amigos, sí. Alguno de ellos, ¿no? Sí. Y Luis, el tema del idioma, ¿cómo lo llevaba? ¿Lo llevabas bien? En general lo llevaba bien, ¿vale? Sabía un poco de inglés y ya cuando me fui la primera vez de Erasmus me puse muy al día con el inglés, ¿no? Pero, bueno, cuando hice el Interrail, por ejemplo, no sabía tanto y en realidad lo del idioma también es algo, bueno, yo no, por mi experiencia no puedo hablar tanto, pero tengo muchos amigos que se han ido a China o se han ido a cualquier país que la gente no habla inglés y al final te entiendes, ¿sabes? Los gestos, lo que sea. Un gesto por lo que sea. Sí, siempre tienes malentendidos. Algún día pues pides algo de comida y te traen algo que no es para nada lo que tú esperabas o preguntas por una cosa y te mandan donde no es, pero bueno, tampoco... Que no se acaba el mundo, ¿no? Por eso, o sea, pequeños contratiempos pues siempre salen, pero no es que no puedas viajar si no conoces el idioma, ¿sabes? Y esto del Interrail, porque me comentaron que algunos amigos también se fueron, que iban a hacer, en plan, coger, ir a una ciudad, quedarse un día, luego coger... ¿Realmente llegas a conocer la ciudad? O sea, ¿te da tiempo a conocer la ciudad? Yo sé. ¿Sabes? Depende de ti, porque yo recuerdo que fue hace bastantes años, pero lo mío eran, creo que eran 4 semanas y tenías 4 países. Y tú puedes quedarte en uno, puedes quedarte en una ciudad si quieres, pero claro, si te quedas en una ciudad, pues no tiene mucho sentido que pagues un billete de Interrail. Pero tú esos 28 días, pues puedes coger y decir, va, me quedo 7 en París, 7 en Ámsterdam, 7 en Bruselas, 7 aquí, y tú conoces la ciudad tanto como. De hecho, nosotros hicimos un plan. Pero luego, bueno, ostras, esta ciudad nos ha gustado mucho, nos quedamos unos días más y, bueno, la ciudad que no te gusta, que tenías planeado 2 días, pues al día siguiente de llegar ya te vas, no sé. ¿Y eso a nivel del bolsillo, como? Bueno, hombre, viajar en realidad es un gasto, ¿sabes? Eso es inevitable, pero bueno, ahí, yo qué sé, hay residencias baratitas también, ahí te puedes ir de camping. Además, lo que hacía mucha gente que conocí en el Interrail aquel es, ¿sabes? Había una opción que era coger toda Europa, ¿no? Y había gente que lo que hacía era cogerse un tren a las 12 de la noche para un destino lejano, que fuera a lo mejor 6-7 horas, y se pasaban la noche viajando y no dormían. Claro, o sea, no gastaban en un hotel. Dormían en el tren, que no es lo más cómodo, pero bueno, y yo qué sé, que hay maneras también de, bueno, de ahorrar un poquillo. Y también los albergues, muchos tienen cocina, entonces no tienes que estar gastando en un restaurante. Sí. Y un billete Interrail te saldría más barato que coger un tren de aquí a Francia y después de Francia, o sea, ir pagando poco a poco. Hombre, depende. Si coges muchos billetes, me refiero, si tú compras el Interrail y coges muchos trenes, cuanto más trenes, más las rentabilizas, en verdad. Y yo en la época creo que fueron, no sé si eran algo como 30,000 pesetas, no sé, menos de 40, o sea, menos de 240 euros. Y desde luego para los trenes que yo cogí sí que los rentabilicé. Sí que los rentabilicé. Bien, y bueno, pasamos a un... Si os parece, pasamos al Facebook, que nos ha llegado una pregunta a través del Facebook de un oyente, que creo que no tiene claro que señor Camps es el que tenemos ante nosotros, pero bueno, pues nada. Que digo, que no me oye nadie, solo vosotros. Que digo que nos ha llegado a través del Facebook una pregunta que para el señor Camps, que decía que seguramente no tengan claro qué señor Camps es, pero bueno, se la vamos a hacer a este señor Luis Camps que tenemos con nosotros, que a lo mejor también puede tener una opinión interesante. Nos dicen que si bueno, a modo de información, con el 1% de lo que cobran los políticos en España, se podría erradicar el hambre en África. A ti, que eres un hombre de mundo y que has viajado, ¿qué te sugiere esta información? Bueno, yo ese dato no lo conozco, ¿no? Eso sería cuestión de ver lo que puede costar erradicar el hambre en África y qué cobran los políticos. Pero sí que es verdad que el tema de lo que cobran los políticos a mí me parece una vergüenza, ¿no? Porque cobran mucho dinero y están ahí en el poder, y cuando no están gobernando, pues están en la oposición y también están cobrando muy bien y cosas que no tienen nombre, en verdad, ¿eh? Lo que gastan en los ministerios y en las concejalías y en las consellerías. Bueno, algo que está muy, muy de actualidad en este momento es que se quiere aprobar una ley de hacer público todos los sueldos políticos. Sé que en alguna comunidad autónoma ya lo es. Pero, por ejemplo, sé que en Albacete, en Andalucía y en alguna más, es obligatorio hacer público los sueldos, pero no en todas. Y creo que a partir de ahora se quiere hacer público. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Pues me parece muy bien, claro. Me parece muy bien, sobre todo para los cargos públicos de alto nivel, ¿no? Que cobran mucho dinero, a tanto de que no lo estamos pagando nosotros, pues saber un poco qué es lo que cobran. Que si hay algo que no queréis decir, eso huele mal, ¿no? ¿Por qué va a ser secreto? ¿Porque no hay algo que esconder? ¿O? Claro. Bueno, pasamos sobre tus aficiones. A ver. Entre ellas, nos comentabas que los malabares. Sí, los malabares, sí. No tanto como a ti. Pero sí. Sabes que hubo una época, no sé si tú a lo mejor lo recordarás o lo conociste, que aquí en el Centro 14, creo que era los viernes por la tarde, tenían mucho material ahí para hacer malabares. De hecho, creo que continúan. Continúan, ¿no? Claro, sí, esta creo que ya lo hemos hablado. Y era, bueno, nada, tú te plantabas allí a las 6, creo que era, y ellos sacaban todo el material a la calle y tú cogías lo que te hiciera falta y te practicabas y había gente ahí que sabía, entonces podías preguntarles y tal. y hubo una época que nos dio ahí a unos amigos y a mí y estuvimos yendo y luego, pues nada, me compré unas mazas y unas bolas. Entonces ya, cuando ya tienes el truquillo un poco, pues ya te pones tú en tu casa, te enganchas un poco, bueno, que te voy a contar, ¿no? Y nada, pero al final pues llegó un punto en el que, no sé, no avanzaba mucho y poco a poco lo fui dejando, ¿sabes? Todavía tengo las mazas ahí y las cojo de vez en cuando, pero no aprendo nada nuevo, en verdad. ¿Y si tiene que practicar mucho o enseguida le pillas el tranquillo? Pues eso depende mucho de cada uno, ¿sabes? Porque malabares es reflejos y psicomotricidad y hay gente que le cuesta mucho más, que es como las matemáticas en verdad también. Hay gente que le cuesta y hay gente que le entra muy bien, ¿no? Pues depende, pero desde luego para aprender bastante tienes que practicar y practicar y practicar. No hay más truco, ¿no? Te pueden explicar cómo se hace, pero aún así vas a tener que practicarlo muchas veces. Me acuerdo yo con las naranjas en mi casa, se me caía y mi madre me gritaba. Sí, sí. Yo creo que ahí ha sido el principio de muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Además que la naranja tiene el tamaño perfecto, ¿eh? La coges y dan ganas de tirarla. ¿Y sobre la música? Sí, nos han dicho que tu afición sobre la música, tienes un muy buen gusto. Bueno, sobre todo me gusta, como me gusta mucho la música, lo que hago es buscar música, ¿no? Hay mucha música, y no me refiero solo a música de nueva, de grupo, sino del pasado, ¿no? Desde los años 30 que ya hay cosas grabadas hasta ahora hay muchísima música en muchos países, de muchos estilos. Entonces yo intento buscar siempre, bajarme música, la escucho, a ver si me gusta. Si me gusta, busco más del mismo estilo tal. Y poco a poco te vas aprendiendo sobre los estilos y subestilos, ¿no? Porque hay mil tipos de música, ¿no? Y al final encuentras muy buenas cosas, ¿sabes? Que no salen en los 40 principales, pero seguro que aquí en esta radio sí salen. Bueno, por lo menos estamos abiertos a que salgan. Claro, claro, claro. ¿Algún género en concreto que más te atraiga, que más te guste, género musical? Pues yo creo que el funky, sí. Y los diferentes pequeños estilos que tiene dentro del funky, ¿no? Que según cómo lo mires, el funky en realidad es muy amplio también. Uh-huh. Sí, yo que sé, el soul, el Motown, está muy bien. La música negra, música negra americana, nos han traído ahí mucha música. Y bueno, yo quería retomar el tema de Jóvenes Solidarios, porque es un tema que me parece realmente bonito, ¿no? O sea, lo que están haciendo con la zona norte, integrando aquí personas que no conocían y ayudando a los que ya estamos aquí. Y bueno, quiero que nos cuentes, por ejemplo, todo lo que estás viviendo ahora, ¿qué sensación te llevas al ver lo que estás haciendo, que estás dando clases, estás ayudando a gente? Bueno, por una parte está lo de vivir aquí, ¿no? Que te abre un poco la mente, ¿no? En plan de eso, los mitos del barrio marginal y de la gente y tal. En verdad, una vez ya vives aquí un tiempo y realmente, porque no es lo mismo pasar mucho por un barrio que vivir ahí, que estás ahí todos los días. Y de cara al futuro, yo no sé, ya tengo otra manera de mirar a un barrio, por muy deteriorado o muy mala fama que tenga. Muy bueno, una vez llegas ya verás la realidad, no es mirar ahí qué pinta tiene o qué te han dicho y ya te haces una idea, ¿no? La idea te la haces ahí al vivir y nada ideas preconcebidas, porque al final no se cumplen. Y luego lo de dar las clases, yo que sé, a mí es que me gusta, en realidad gozo dando clases, me lo paso bien, me gusta lo que doy. Y pues si puedo ayudar a que esta gente se saque el graduado, para mí perfecto, ¿sabes? De hecho, con un alumno que tenía, la última semana yo le daba, bueno, muchas más clases de las que teníamos que darle, pero le hacían falta y yo qué sé, yo estaba porque aprobara, ¿sabes? Y era de, bueno, quedamos otro día mañana y si quieres pasado quedamos otra vez y para preparárselo, ¿no? Porque, bueno, pues eso, es que una vez ya conoces al alumno y tal, es que te interesa, quieres que apruebe, ¿sabes? Es tu alumno, ya no es que digas, porque soy yo el profesor, no es que me da igual, pero que apruebe, ¿sabes? Porque te implicas emocionalmente. Sí, te implicas, claro, claro. Y además que el alumno que tenía el año pasado y también con los que tengo este año, que son nuevos, pues quieras que no, pues son majos y les coges ahí cariño, ¿sabes? Coges ahí un poco de amistad y realmente preocuparme por ellos, ¿sabes? Muchas veces pienso, ojalá pudiera hacer yo ese examen por ti, ¿sabes? Porque realmente yo no tendría ni que estudiar, ¿sabes? Porque por la carrera y eso pues ya conozco el tema y me da una rabia pensar el esfuerzo que les cuesta cuando podría hacerlo yo nada más y... Pero bueno, eso no es posible, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos has comentado la carrera, ¿qué estudios tienes? Ingeniería geológica, tengo que hacer el proyecto de fin de carrera y ya te voy a contestar la siguiente pregunta, que va a ser ¿qué es ingeniería geológica? Más pilla. No, es que, bueno, sabes, soy veterano respondiendo a esa pregunta ya, porque es, van seguidas. ¿Qué estudias y qué es eso? Ingeniería geológica es una carrera pues un poco similar a obras públicas, pero más centrada solamente a lo que es el terreno, ¿no? Cuando hay cualquier tipo de construcción así que cargue un poco, que tenga peso, un edificio o una carretera o cualquier cosa, el terreno puede fallar y de hecho falla, porque han pasado muchas cosas. No sé, creo que hay la carretera que va de Almería a Granada, creo que hay una zona que está en obras cada seis meses, tienen problemas de deslizamiento. Luego no sé si os acordáis lo que pasó con el AVE en Barcelona, que cuando estaba a punto de llegar, socavones y tal. Pues eso es cosas de ingeniero geólogo, ¿no? De ver cómo está el terreno, que era lo que más salida tenía, ¿no? Siempre en construcción y tal, pero también pues trabajar en, no sé, en medio ambiente o en minas o en recursos naturales. Tiene bastantes salidas diferentes, ¿sabes? ¿Tienes alguna experiencia dentro de este campo? Pues lo más cercano a experiencia en ese campo es dar clases de matemáticas. Eso es todo lo más próximo que tengo a ingeniería geológica. Bueno, y también preguntarte qué opinas tú sobre estas casas que se construyen por donde se supone que debe pasar el agua. Sí, eso sí, lo hemos visto mucho, ¿sabes? En verdad lo que pasa es que a menudo la gente ve que por una zona no pasa nunca el agua. Entonces dicen, vale, se puede construir. Pero los geólogos y los hidrólogos saben que no pasa el agua en un año, en dos, en tres, pero cada 10 años sí pasa una vez y pasa fuerte a lo mejor, ¿no? Entonces, de hecho hay una zona en un río, hay una zona que se la llama llanura de inundación, que normalmente está seca, ¿sabes? Y ahí se construye mucho y cuando el río crece, pues obviamente se inunda, que por eso tiene ese nombre. Y bueno, en realidad es hacer las cosas mal un poco, porque esas cosas se saben de antes y hay otros ingenieros ahí metidos y mira. Eso no quiere decir que solo lo que mueve eso es el dinero y nada más. Sí, claro, no piensan mucho a largo plazo, ¿no? Claro, sí. Piensan, bueno, un día habrá un problema, pero ya estarán los pisos vendidos y además como no hay ley al respecto, porque si hubiera ley, bueno, si hubiera ley tampoco sé si se cumpliría, porque también hay ley de costas y aquí en Alicante tenemos experiencias con construcciones cerquísima del mar, ¿no? O sea que, pero bueno. Vale. Bueno, pues vamos a hacer otra pequeña pausa. ¿Nos puedes presentar el siguiente tema? Pues el siguiente tema es de una chica chilena que se llama Evelyn Cornejo y se llama América, sí. Es un tema muy bonito. Pues vamos a escucharlo. Con nuestra plata y nuestro oro, Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y de este lugar, está igual. Siglos oscuros, mentes garran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. puede alimentar. Ciclos oscuros, mente escarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que pueda Yeah, como directamente aquí en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanb.blogspot.com. Bueno, pues vamos a continuar ya para terminar con las últimas preguntas. Vamos a preguntarte sobre el tema de esto de sacar el graduado. Sí, las clases las estamos dando lunes y miércoles de 5 a 6 y media aquí en el Centro Social Comunitario de Juan 23, segundo sector. Y estamos dando lunes matemáticas y miércoles mundo del trabajo y tecnología. Como necesitan un poquito de base de matemáticas, todavía no la hemos empezado. Y va a durar hasta junio, que es el examen, que todavía no está la fecha, pero bueno, a principios de junio será. Y si alguien está interesado, la verdad que lo suyo sería que se moviera rápido, porque claro, estamos avanzando y cuanto antes entren mejor. Más adelante igual es tarde, porque no podemos coger a gente que parta de cero de cuando ya llevamos 3 meses o 2 meses dando clase, ¿no? Y si hubiera interesado, pues dirigirse a Eva Gulló ahí en el centro social, y ella os informará de todo y os dirá cómo está la cosa para entrar a las clases. Estaría. ¿A qué hora y qué días se hace? Lunes y miércoles de 5 a 6 y media. Los 2 días con el mismo horario. En el Centro Social Comunitario Juan 23. Uh-huh. Muy bien, pues ahí estamos para lo que haga falta. Pues si tenéis alguna cosa más, alguna pregunta. Despedimos a la. ¿Despedimos? Bueno, pues. Lo despedimos hasta nuestra sección de debate. Exacto. Bueno, pues un placer que hayas estado aquí con nosotros y hasta la próxima. A vosotros, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Thank you. pensando que todo vuelve a su fin. Que solo se muere una vez. Yo creo que eso no es así. Bueno, estamos ahora en la sección Mejor así yo me quedo. O sea, mejor así se puede. Y vamos a Vicente, ¿no?, para comentar un poco los itinerarios para profundizar las actividades de los centros. Dice la gente. Pues, bueno, coméntanos un poco, Vicente, sobre este tema. Pues nada, el mañana viernes a las 9:30, desde el Aula de Cultura, justo arriba al principio de la cuesta de Juan 23, empezará un itinerario. Hay que inscribirse antes, bien ahí en el Aula de Cultura o llamando a Cultura. Vamos a empezar un itinerario, reuniremos a un grupo de gente y haremos una especie de ruta turística por el barrio, visitando todos los centros sociales que hay. Y explicándonos, y habrá alguien en cada centro explicándonos qué actividades se hacen. Consideramos que es muy interesante por el hecho de que se hacen un montón de actividades, son todas gratuitas y públicas. Y pensamos que es una forma de darle mucha más difusión. Claro, esto viene bien para que la gente conozca el barrio y todos sus todas las zonas de interés así. Y todas las actividades que se hacen en cada centro. Y que lo aprovechemos al máximo. Que realmente hay un montón, ¿eh? Yo creo que es imposible, muy difícil conocerlas todas. Se visitará, empezaremos, la ruta durará como 2 horas y media. Empezaremos a las 9:30, como he dicho, y visitaremos el Aula de Cultura, Centro Social, Centro de Comunitario y Participación, el Local Polivalente, Telecentro, Policía Local. Vamos, será una ruta bastante extensa, aparte de conocer gente y como hemos dicho, todo lo que hay. Todo lo que hay en el barrio que podemos aprovechar. Bueno, pues ya sabéis, mañana a las 9:30 y os tenéis que apuntar. Si queréis participar, ya sabéis. Que todo vuelve a su fin. Que solo se muere una vez. Yo creo que eso no es así. Se muere uno muchas veces. Yo siempre muero por ti. Muero uno tantas veces. Yo siempre muero por ti. Dice la gente. La gente tenemos una nueva sección, el debate, es la primera vez que lo hacemos. Y en esta ocasión vamos a hablar de sí. Juventud y vivienda. El debate se llama así, ¿no? Bueno, pues sobre el tema de debate de hoy, juventud y vivienda, ¿por dónde queréis empezar todo esto? Yo empezaría por un tema importante como el que ha dicho Luis, ¿no? Por lo de jóvenes solidarios. Hasta qué punto es solidaridad, hasta qué punto es programa de vivienda. Y por lo que nos comentaba él de lo que tardamos en emanciparnos los jóvenes, ¿no? Él hablaba de 29 años, si no recuerdo sí, mal, sí, ¿no? Sí, 29 ha dicho. Y yo creo que eso subiendo. Es pronto. Aún para lo que ¿pronto? Hay, yo creo que es pronto, ¿eh? Realmente, yo creo que el problema realmente es de... Aunque hay sí que hay soluciones de... Para vivienda, para salidas para vivienda, no hay muchas, pero si te mueves un poco las hay. Sigue siendo muy caro el precio de la vivienda y las facilidades que hay para entrar en una de ellas. Sí. Y también el tener que encontrar un trabajo estable con el que tener esa seguridad de ir a entrar a vivir a un piso y no decir me voy a quedar colgado porque... No sé lo que voy a durar en este trabajo. O sea, hasta que no tengas algo estable, no puedes decir voy a irme de casa, de mis padres. Uh-huh. Oye, el tema de hipotecas, que tú pides dinero para un piso y acabas pagando todo el bloque. Claro, entonces ahí está el tema, que por eso mucha gente, pues los jóvenes estudian y van sacando cosas para... Y a la vez trabajando... Bueno, yo lo que no tengo... Yo hay una cosa sobre los estudios que no tengo muy claro, porque yo veo mucha gente que le gusta estudiar ingeniería, le gusta estudiar... Sí, cada uno tiene sus gustos, pero veo mucha gente que ha estudiado a lo mejor hasta los 29 años y luego no encuentra un trabajo sobre lo que se ha especializado, sobre lo que ha querido estudiar. Y eso es una de muchas cosas que me chocan, que ha estado toda su vida trabajando, o sea, toda su vida estudiando para poder asegurarse un futuro, y cuando llega ese futuro no hay trabajo, no hay nada asegurado. ¿Y qué pensáis vosotros de eso? Es que muchas veces tú haces una carrera y luego el título que tienes, a lo mejor la sociedad no te lo reconoce tanto como debería. Por ejemplo, hay unos campos donde hacen falta muchos profesionales y por cuestiones sociales de la administración, pues no los contratan. Entonces, claro, si los contratasen, habría trabajo y lo que es más importante, iría mejor las cosas. No sé lo que opináis vosotros. Sí, sí, yo opino bien. ¿Y Vicente? Sí, yo estoy con vosotros. Pienso que realmente me quedo también con lo que decía Adri, de que no tenemos cierta estabilidad, ¿no? Yo tampoco la busco mucho, sinceramente. No quiero tener esa estabilidad, ¿no? De estancarme en ningún sitio, por lo menos de momento. Y creo que realmente es un tema pendiente, porque a pesar de la crisis que tenemos, volviendo al tema de vivienda, que es cual juventud que hemos empezado, creo que viviendo dentro de la crisis que vivimos, todavía seguimos teniendo los precios más altos de Europa en vivienda. Ay, es que la gente, la avaricia, que tiene mucha avaricia. No, es que es verdad, vamos a ver. Si en época de antes de la crisis, pongamos, ¿no? Un piso estaba en, yo qué sé, 200.000 euros. Y ahora en la crisis te lo encuentras a 120.000 y aún se llevan un buen pellizco de lo que están ganando. O sea, te choca porque dices, vamos a ver, ¿por qué me cobras ahora esto y no me lo cobrabas antes? Y aún estás ganando dinero. O sea, son cosas que, por ejemplo, a mí me chocan mucho. Pues, cuando puedes ganar mucho, ¿por qué ganar menos? Si sabes que te lo van a comprar al precio más caro. Pero es que es eso, o sea, también los consumidores tenemos que decir, ya está bien, sí, que es no me toques las pelotas. Que... ¡Nos toman como tontos! Sí, eso no puede ser. Yo, por proponer alguna solución, hacía tiempo, conversando con unos amigos, planteábamos pensábamos que había muchas viviendas cerradas, ¿no? O sea, que la solución no viene por bajar precios y comprar, sino que, con lo cual conllevaría construir. Comentábamos de que hay mucha vivienda cerrada, con lo cual se sabe que está cerrada esa vivienda. A ese tipo de viviendas, una solución que proponíamos era subirle el precio a esa vivienda, que se sabe que está cerrada en impuestos, Con lo cual no te conviene tenerla cerrada y te conviene alquilarla a mucho más alquiler, mucha más oferta, mucha más demanda, con lo cual pensábamos que podría ser una solución porque bajaría el precio y sería un poco quitar ese concepto que tenemos en España, que creo que es muy extendido, el de la compra, ¿no? Y vivir de alquiler. Claro, hacer más competencia en ese aspecto. Creemos, bueno, pienso que en España el tema del alquiler está muy infravalorado por el hecho de que está mal visto. Nunca acaba siendo tuyo. Yo, mi opinión creo que es, estoy pagando por algo que realmente estoy haciendo uso de ello. El hecho si el precio del alquiler es alto o no. Claro, ahí está. Nos planteamos, tomamos esta medida para bajar precios. No sé. Pues claro, si tienes que pagar 500 euros por un alquiler, para eso paga lo de hipoteca y ahí la casa es tuya. O sea, son cosas que si el alquiler es bajo, realmente lo que es alquiler, no, la verdad es que es una solución bastante buena. Además te quitas de tantos impuestos, tantas cosas y puedes compartir, entonces luego te sale el alquiler pues, más barato. Sí, pero en el día de hoy, para pillarte una casa de alquiler, ¿cuántos avales necesitas? ¿Cuántos ingresos necesitas? ¿Cuántos meses de trabajo tienes que tener? ¿Sabes? Tienes que tener un mínimo ahí que te piden. Yo creo que es muy exigente eso. Uh-huh. Hay gente que no paga también, pero que no por culpa de unos hay que tomarla todos, ¿no? Claro. Y bueno, es otro pensamiento mío. Vamos a pasar con una canción que Alfonso nos está haciendo con la cabeza, chicos. Y bueno, pues sobre este tema de la juventud y vivienda, ¿tenéis algo más que comentar? ¿O? Yo creo que las cosas hablan por sí solas, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a pasar ya a nuestra última sección de hoy, al noticiero. Comentarnos aquí porque ha habido un tema, un malentendido con lo del señor Camps. Ay, pues pensamos, aprovechamos que teníamos aquí al señor Camps y al licenciado Camps, y nos dijo ay, gemeliao. Licenciado en corte y costura. Nada, vos pediros perdón así un poquillo, ¿no? Era una broma. Es que tenemos que ganar audiencia, como claro, sea. Da igual los métodos. Y vamos a traer a Belén Esteban, pero no quería venir. Bueno, vamos a pasar ya a lo serio, o no, de las noticias. Vamos a empezar hablando un poquito, Miguel y yo, pues sobre un concierto, ¿no? Que estuvimos. Sublime. Y la verdad es que sí. Vamos a seguir escuchando un poquito este tema y ahora pasamos. Thank you. Bueno, pues el viernes pasado, el día 29, estuvimos Miguel y yo en un concierto, ¿no? En principio el concierto era de Angelus Apátrida, ¿no? Pero también tocaron Iron Curtain. Como, teloneros. Sí. Y bueno, los estamos escuchando ahora de fondo en su canción Satanic Spell. Una cosa, una cosa. Es que yo creía que cantaba en español. Sí. O sea, estuvimos como una hora escuchándolos tocar, ¿no? Y ahora hace un rato me dice Miguel: oye, pero Adri, cantaban en español, ¿no? Digo yo, pero si estaban cantando en inglés todo el rato. Que no se lo entendía fijo eso. Bueno, pues Iron Curtain son un grupo de Murcia que toca thrash y speed metal. Su sonido es rápido y sucio, como ellos mismos se describen, y no intentan imitar o tratar de parecerse a las bandas de culto de los 80, de thrash y todo este tema. Tocan el metal que quieren y como les gusta, y el que les gusta escuchar. Bueno, y comentar que el concierto fue en la sala estéreo. Sí, en la sala estéreo en Alicante. Bueno, yo no los había oído nunca, la verdad. Sí que me puse, cuando supe que iban ellos, me puse un par de temas. Este que estamos escuchando, creo, y la verdad es que me gustó. Pero luego allí en directo, la verdad es que estuvo bastante bien. Sí, el hombre que parecía el Dumbledore. Hostia, sí, sí. Versión satánica. Bueno, y Miguel, que vino casi de rebote. O sea, una hora antes del concierto le llamo y le digo: oye, ¿qué haces? Y dice: pues nada, aquí en mi casa. Digo: ¿te bajas un concierto en una hora? Digo: tengo que pagar. Me dijo: no. Yo: pues voy. Y si es gratis, voy. Y en una hora, pues lo tenía allí. Y nada, estuvimos allí. Que te estuve esperando, cabrón. A ver si yo cogí el autobús. Y los autobuses, fantástico servicio de autobuses. Bueno, y no sé, ¿a ti qué te pareció, para no haber oído nunca? Pues la, yo creía que iba a ser un poco así. Es que no he almorzado. Y bueno, pues a ver, yo iba con el pensamiento, digo, pues este tipo de música la escucho de vez en cuando, pero tampoco es que, pues la verdad es que estuvo ahí interesante el concierto, me gustó mucho, la verdad. Sí, salimos con los oídos un poco, luego hablábamos. ¿Qué dices? ¿Qué? Bueno, y cuando terminaron, pues cuando terminó este concierto de Iron Curtain, empezaron a montar todo el tema para lo siguiente y empezamos a escuchar esto. Empezamos a oír esto, y si ya aquí suena brutal, pues imaginaos en directo. Bueno, empezaron, este tema se llama Blast Off, que por cierto hace poco sacaron el videoclip sobre este tema. Y bueno, ¿qué podemos decir de este grupo? Angelus Apátrida, son un grupo de thrash de Albacete, y están de gira española, que acaban de llegar de su gira europea, promocionando su tercer disco, Clockwork. Decir también que tocaron bastantes temas de su último disco, como el que estamos escuchando, y también pues algunos como Of Men and Tyrants, Clockwork, perdón por mi inglés, Legally Brandwise, que este era la primera vez que lo tocaban en directo, lo tocaron aquí en Alicante por primera vez. Angelus a Patria ya, ¿no? Sí, sí. Y bueno, también para finalizar tocaron alguna más, pero la que me acuerdo también fue Big Week. Sí, espérate, ahora llegará. Tocaron Big Week or Be Dead de Iron Maiden, un cover que tiene el suyo en el último disco. Y sí, lo que tú decías, tocaron varios discos de sus primeros discos, como Evil Unleashed, pues tocaron, no sé, y la que me estabas comentando. ¿Qué? Era algo así. Versus the World. Y Fuck You. Corruption también. Corruption. Thrash Attack, entre muchas otras, que creo que esta es la de Thrash Attack. Vale, esta es. Tocaron cosillas como estas, ¿no? Os recomiendo que escuchéis el grupo, que está muy bien, tienen mucho futuro. Bueno, aunque llevan ya 10 años entre maquetas y demos y todas estas cosas. Y bueno, Miguel, el concierto que... Ah, eso es extraordinario, a mí me gustó mucho. El género sí no lo tocó mucho, pero sí que me gustó. La verdad es que yo era la primera vez que iba a un concierto de este tipo y la verdad es que fue impresionante, o sea... El sonido era brutal, te quedabas sordo, era impresionante ver cómo hacían todas esas cosas en directo. Y bueno, una cosa, bueno, tienes que acabar o algo. Sí, sí. Acaba, acaba. Vale. Y bueno, también había el muy buen rollo por parte del público y del grupo, ¿no? De así. Me cago en la hostia. Walk up the stage. Time for surprise. The good is there. Hey you, time for the master plan. Perdonen por los problemas técnicos. Ha salido el genio, ha salido el genio de Adri. Sí, ha salido. Ese vocabulario todavía lava la lengua con jabón. Bueno, pues continuamos así un poco. Voy a presentar a unos compañeros que nos han llegado aquí de Latinoamérica. El señor Pancho Bigotes. Bigotes. Para los amigos, Pancho Colate. Qué malo, ¿cómo es? Eso, voy a subir un poco la música, ¿vale? Vale, vale. Vale. Go, go, go, go, go, go, evil war.

Oh, pues esto es lo que se encontró el pastor a ver el vídeo. Un tío, un individuo, copulando con una de sus ovejas robadas. Recordamos que esto no es una historieta, sino esto es real, que esto ha pasado, esto es verídico, y que ha salido en el... así, pero es verídico, la noticia es verdad. Y han hecho una noticia y todo, ¿no? En un medio de comunicación reputado que se llama 20 minutos. Sí, sí. Menos mal que estamos nosotros para salvar el periodismo. Le he dicho a Alfonso quitar la música porque... Es rayante. Me daña los oídos. Por si la queréis oír más adelante, es... No la quiero. Hamster Dance Song. Muy buena. Sale unos vídeos ahí con unos hamsters bailando. Están bien de 20 minutos de... sí, dura 20 minutos la canción. Y bueno, ya la otra noticia que traigo, que en el abc.es, una mina para mí. Perdón. He hallado la siguiente noticia. Y es que resulta que unos traficantes de droga, de estos de barrio, no se le ocurrió otra cosa que hacer descuento de 5 euros por cada gramo que les comprasen de cocaína. Pero claro, aquí la noticia pues no está. O sea, pues bien, ¿y qué? Pues bueno, la noticia en sí es que se promocionaban pegando carteles, anunciándolo el descuento, por la calle, por la ciudad... Y poniendo su domicilio. Tenemos los documentos. Sale una foto en el abc.es. No, las colgaremos en el foro. Pero en el abc.es sale la foto del cartel. Sí, sí, esa foto. Y la medida esa que ponen para cuando el CSI de las pruebas, pues de la Policía Nacional, y está puesto. Sale un billete de 5 euros fotocopiado. Sí. Y abajo pone, de descuento, estamos en la calle tal, visítanos. Preguntad por no sé quién en tal calle. Buenísimo, por favor. Eso se llaman buenos camellos. Buenos medios. Sí. Buena estrategia de marketing. Me recuerda a los porros. Al otro, a... De los porros. Uno que salió por internet, que era un papel que ponía vendo droga, con muy buena ortografía, vendo. Y ponía, estoy detrás del banco, y salía hasta un esquema dibujando el mapa del barrio. También lo colgaremos en el foro. Que por cierto, vamos a recordar su dirección. A ver si entra la gente. Autopromoción en 3, 2, 1. exprimete.foroactivo.com. Ahí nos tenéis, podéis hablar con nosotros. exprimete.foroactivo.com. También tenéis la dirección de mail, exprimeteradio@gmail.com. Y bueno, desde ahí, pues meteros al foro, hablar con nosotros y comentar. Contar vuestra vida si queréis, lo que queráis. Claro. Con todo esto. Pues pasamos a Pollasta. Alfonso, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale, que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Ey, yo, ok. Lo que mejor te pone todos los lunes, de 5 a 6. Ahí lo tienes, ya. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanvi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Pero tiene com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah. Con nuestro hombre Alfonso manejando los platos. Yeah. Ahí lo dejamos. Para toda la peña. Bueno, pues aquí llega el final de este extenso Exprímete, segunda edición. Ha estado bastante bien, la verdad. Ha sido muy concentrado. Se nos puede. Hago un problemilla técnico, pero muy bien. Sí, la verdad es que ha estado muy bien. Y bueno, pues nada, ya nos despedimos toda la gente hasta la semana que viene. Hasta la próxima, Vicente.